solicitar más información sobre alcanzar independencia económica, tú puedes, pero sabiendo cómo. En esta página vas a encontrarte todos los detalles sobre el curso y cómo puede ayudarte en tus negocios offline y online. Una de las partes más importantes de esta página está al principio de esta. Será un audio que te explicará en detalle sobre el primer principio básico. Escucha el audio ahora mismo, presta atención y seguidamente lee esta página.